Bueno, buenos días, gracias por llamar y bueno, también atravesando por algún estado, ya que mencionaba la pediatría, de pediatra, obviamente nosotros no podemos ir a ningún pediatra, ¿no es cierto? Claro. Pero bien nos vendría porque bueno, andamos con esta cuestión de los cambios climáticos y estos virus que andan dando vueltas un poco, que no está resfriado, está alérgico, y el que no está alérgico está con alguna línea de fiebre, así que de alguna manera tenía relación. ¿Y Y qué también por mi diagnóstico, hijo, y Mariano? también por mi hijo. Ah, también ahí. Bien. ¿Qué diagnóstico hicieron ayer en la reunión del PJ Pampeano? Bueno, mirá, yo lo que puedo decirte y que para mí fue una reunión positiva desde el punto de vista que en principio el análisis político que realizó el gobernador de la provincia de La Pampa, el hecho de obviamente abrir la instancia del debate, naturalmente, eso es sano, saludable, más allá que nos gusten o no nos gusten algunas cosas que se nos digan o se nos endilguen, me parece que es lo que viene, me parece lo razonable y creo que fue enfático el gobernador de la provincia en proponer una horizontalidad en el Partido Justicialista o en el Frente para el caso del Frente de Todos. Es decir, un principio de igualdad de oportunidades, una libertad de acción y no solamente para la presentación de cargos, porque interpreto en lo personal que cuando hablamos de un principio de horizontalidad es una mayor participación social, una mayor participación de los afiliados y por supuesto una igualdad. Escuchar al otro y escuchar también fundamentalmente a las organizaciones intermedias. Mariano, y en la reunión que hubo críticas, quejas, pase de facturas, ¿cómo estuvo? ¿Hablaron todos, todas? Todos hablaron, Sí. los pormenores, por supuesto, yo no los ventilo, pero ustedes lo saben. Yo soy de los que las cosas que hay que hablarlas, las buenas y las malas, hay que hablarlas dentro del organismo que corresponden. Y sí, puedo decirte precisamente por eso, ¿no? No, que fue positiva, no solamente por lo lindo que se dice o por las cosas lindas que se dijeron, sino también por las autocríticas que todos hemos hecho. Acá no nos olvidemos también que es una autocrítica en un estado de victoria, de donde ganó el peronismo, ¿no? Si no pareciera que estamos en una autocrítica porque fuimos derrotados, cuando en realidad hoy la sociedad, si bien no le dio un cheque al portador, a Sergio Siotto, le ha dado un voto de confianza de ser, en mi criterio personal, esto es una opinión personal, a su gestión. Si hubiese tenido zonas grises, actitudes grises o cuestiones que no se condecían con la defensa de los intereses de los pampeanos en momentos duros y en momentos difíciles, en mi criterio hubiese sido otra historia. Mariano, ¿a vos te interesa personalmente estar en la oferta electoral que viene? Mira, yo soy respetuoso del análisis periodístico. Los periodistas, por supuesto, hacen su análisis, donde, por supuesto, mencionan mi nombre como una posibilidad, y en eso no tengo nada que decir y lo respeto. Si vuelvo a repetirte, como le he dicho a algún colega tuyo, si soy una persona que soy útil para la unidad y para el conjunto, lo resolverá el conjunto. Ahora, yo presentarme para hacer un ensayo o un simulacro o tirarme un lance, me parece que no es momento, me parece que es profundizar divisiones espurias. Así que no, a mí me vas a tener trabajando junto a la militancia con un cargo o sin un cargo, y lo puedo y lo pude demostrar con los hechos, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, con aciertos y con errores. Mariano, ¿ya hay alguna línea que dijo que no va a presentar candidatos? Bueno, la mayoritaria plural, identidad peronista también, ahí la línea de Jorge Lezcano. ¿Convergencia está analizando presentar candidatos? ¿Va a dar libertad a sus seguidores o No lo dirigentes? hemos Yo la verdad que no he hablado, porque ustedes saben que el doctor Marín se encuentra, gracias a Dios, saliendo de una intervención quirúrgica y está, por supuesto, en reposo. No sé, no hemos hablado de la situación. Y bueno, con respecto a la decisión de otra línea, no tengo nada que decir. Las respeto, son respetables, son dirigentes que respeto y aprecio, así que no tengo nada que decir en ese sentido. Sí, creo, vuelvo a repetirte, que la reunión de ayer fue un buen primer paso para que el 2027 siga gobernando el justicialismo, como estos 4 años. ¿Y cómo ves la elección nacional en La Pampa? A mí, bueno, ayer lo comentaba, es llamativo que tan prontamente la línea mayoritaria diga no ponemos candidato, como si no fuera una elección importante, o como si una banca en el Congreso Nacional pudiera desecharse en cuanto a la responsabilidad institucional que tiene. No sé, te transmite una lectura como para introducir tu respuesta de algún modo. ¿Al peronismo le interesa o no esta elección que viene, al peronismo pampeano? Mire, lo que opinó el conductor de la línea plural es una opinión personal que respeto. Por supuesto que interesa tener una voz, a cualquier dirigente político le interesa tener una voz en el Congreso de la Nación. Es decir, para defender en su cuota parte los intereses de La Pampa y acompañar al gobierno provincial. Esta por lo menos mi visión. Yo no tengo nada que cuestionar ni tengo que hacer un juicio de valor de otros dirigentes. Sí, obviamente. Desconocer esto es desconocer el ABC. Por supuesto que le interesa al gobierno que haya representantes en el Congreso de la Nación y que defienda y acompañe. Es normal. Pues, sí, quedó claro ayer en la reunión, por eso te mencioné que fue positiva, porque bueno, también dentro de este principio de horizontalidad que mencionó Sergio Siliotto, también queda claro también que el adversario no está dentro del peronismo. El adversario está fuera del peronismo. Y también, no solamente hay que pelear espacios políticos a nivel nacional, sino también en el Congreso defender los intereses nacionales y provinciales. Entonces, me parece a mí que fue positiva la reunión para que, de alguna manera, entre todos podamos participar, profundizar la participación social, profundizar la participación de las organizaciones sociales y bueno, y fundamentalmente tener claro que por más que el adversario se disfrace de ultraderecha o de moderado, es lo mismo. El adversario está fuera del peronismo. Mariano, y a nivel nacional, ¿cómo ves el proceso que se está viviendo a partir, bueno, de que, bueno, Alberto Fernández no va por la reelección, Cristina no buscará un nuevo mandato? ¿Qué análisis estás haciendo? Y el análisis que en lo personal hago, que bueno, hay 2 o 3 dirigentes, ayer por lo menos por los medios se precandidateó Agustín Rossi, bueno, están en danza algunos nombres. No formo parte de las reuniones de Mesa Chica a nivel nacional. Se mencionan nombres como Guado de Pedro, se menciona el nombre de Sergio Massa. En fin, vos me dirás que en 24 días o 20 días que faltan es poco, a veces en política es mucho, así que yo creo que con el correr de los días esto se irá clarificando, pero por supuesto ahí estaremos acompañando a quien resulte ganador de las PASO, y si hay una lista única, mejor, acompañaremos, porque sabemos claramente quién es el adversario, no solamente del Partido Justicialista, sino de la sociedad en su conjunto. Bien, Mariano, no sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, gracias. No, muchísimas gracias, como siempre, y gracias por llamar.